Vamos a ver, niños, sabéis que me voy a ir unos capítulos fuera, porque tengo cosas que hacer con el presidente Obama. Pero no os preocupéis, os he dejado unos audios en el congelador. Eso sí, quiero que os portéis bien. Y cualquier fecha histórica que no os acordéis, me llamáis, ¿eh? Javi, no me hagas otra vez lo de Brasil y Portugal, ¿eh? Oh, pero es que los brasileños nos invadieron en la península ibérica y por eso crearon Portugal. Ay, Javi Marín, no me digas esa cosa ahora que me voy. Escuchadme. No abráis a nadie extraño, ¿eh? Bueno, pues me voy. Adiós, niño. Un beso. ¡Buen viaje! Pásatelo bien. Dile a Will Smith que lo quiero. Adiós. Javi. Sí. ¿Ya no está Jesús? No. Nope. ¿Estamos solitos? Sí. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¡Intro ¡Intro japonesa! japonesa! Amigos del podcast.es. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Linguapín. Sí, empezaba así, ¿no? Hola, amigos. ¿Qué tal? Siempre, siempre dice: hola, ¿qué tal? Soy Jesús Linguapín. Bienvenidos a un nuevo número de vale. El podcast. ¿Qué tal? No soy Jesús Linguapín. Bienvenidos a un nuevo número de el podcast, el podcast.es, tu podcast de historia y cultura pop, el podcast de Jesús Linguapín, que no está aquí. De Caballero, hola, que está aquí presente, Javi. Y de Javi Marín, que soy yo. ¡Eres tú! En este caso es el decimotercer número de este podcast. Que si esto fuera Gran Hermano sería 12 más 1. No, sigue siendo 13 porque sabemos contar bien. ¡Uy! Y ahora ya nos podemos pasar a llamar con todas el podcast, porque nos podéis encontrar en elpodcast.es. Lo que mantendremos por ahora son la misma dirección de correo electrónico y la misma dirección de Twitter. Es decir, podcastguapín, arroba podcastguapín en Twitter y el podcast de guapín, arroba gmail.com. Ya intentaremos cambiarlo, pero mientras tanto las mantenemos para que no haya un shock anafiláctico con el cambio drástico. Vale, vale. Pues como habéis podido notar, Jesús no está aquí. No sabemos si es que está con Obama, como dice. Manu tiene otra teoría que creo que nos va a contar más tarde. Sí. Y sacamos del congelador, que nos ha dejado en un tupper con una etiqueta puesta, sección de Jesús, de el podcast 13. ¿Para qué si te parece, la metemos en el ordenador y empezamos a editar para que se escuche. Pero primero caliéntala, que Jesús nos de hablar en frío. Como bien os hemos dicho al principio, Jesús no está durante al menos un programa. Está liado haciendo sus cosas marranas con gente que no nos quiere confesar. Pero nos ha dejado una grabación en la que, mediante tecnología inversa, hemos conseguido interactuar con él mientras que él habla solo en su casa. Aunque no lo creáis, esto ha sido complicado porque hemos tenido que descifrar un algoritmo de descompresión total sobre el audio que nos envió, pero ha quedado bastante natural. Así que a partir de ahora lo que escucharéis será a Jesús hablando solo y nosotros intentaremos interactuar, ya digo, de una forma tecnológicamente avanzada. Es sorprendente que la respuesta fuera pi, ¿verdad? O más, porque yo me quedé entre... Hola, soy un robot. ¿Ve? Eso me ha costado 10 días, ¿eh? Pero 10 bueno. Días, un número muy bonito. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Linguapín. Venido desde el futuro, desde el pasado. Me has traído lejía. He traído, yo no traigo lejía, Javi Marín, yo traigo conocimiento. En botella de lejía. Bien, señores, ¿de qué voy a hablar hoy? La cosa que le he puesto el siguiente título: Colón y la tetondez de la Tierra. ¿Por qué la tetondez de la Tierra? Pues bien, vamos a ir, vamos, como todo lo mío, vamos a empezar por un principio. Antes de empezar, venga Javi, pregúntalo ya. ¿A qué hora? ¿A qué hora qué? Tú responde. Hola, soy un robot, a las 4 de la tarde. Ay, ya la he vuelto a liar, espera que le doy a rebobinar. A ver, ahora... A las 4 de la tarde, Javi Monique. un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo. Según la historia, fue el primer hombre que puso un huevo de pie. Señores, voy a hablar un poquito de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón para mí es un crack. ¿Por qué? Porque más allá de lo que nos ha quedado constancia de él, de es que llegó por América, pero allí había estado todo el mundo, habían ido los vikingos, habían ido los andalusíes. Vale. Muy bien que digáis eso, pero como después explicaré, Colón hizo fue realmente el que descubrió para lo que se conoce como el mundo, el viejo mundo, América. Porque Colón fue el primero que llegó. Ya, váyatela. Volvió y dijo, como digo, el señor Colón es un tipo muy especial, muy íntimo, así, un hombre de mundo. ¿Podemos entrar en la típica discusión de dónde era Colón? Si es que sí, no ahora lo voy a comentar. ¿Fenicio? Porque Colón no se sabe exactamente dónde nació. A ver, el abanico de posibilidades va desde lo más, por así decirlo, aceptado, que es Génova, hasta, y esto es cierto que lo he visto por ahí escrito, hasta lo más magufo, que se dice que viene del espacio, que era un extraterrestre. No puede ser de Génova porque en Génova se habla italiano y habla con los reyes. Y en esa época no había Google Translate. Un momentito, Manu, quería hacer una postilla. Sí, que nadie ha pensado que ha salido del potorro de su madre, como toda buena persona. Exactamente. El después, señor, la ubicación del potorro de la madre, obviamente entre su señor, pierna y la de su pierna, ya sabes. Exactamente. Dónde. A ver, el señor Colón también se dice que era catalán, que era mallorquín, que era portugués, que era judío. Judía, a ver, ¿qué importa que sea judío? Judío no es una raza. Judío no es una nacionalidad. Judío es una religión. O sea, era budista. A ver, budista se puede ser en cualquier parte del mundo, igual que judío. Por favor. De igual que me enervo. Total. Señoras y señores, vamos a ver. Colón era un hombre de mundo. Naciera en Génova, o naciera en Barcelona capital, o naciera en Chiclana la mayor, era un hombre de mundo que sabía italiano, sabía catalán y sabía lo que le salía del estómago, porque era un hombre de mundo, de su época, era un hombre del Renacimiento. Era un hombre que le daba igual todo. Pues ese señor era un crack. Un crack, un crack. Y entonces, a este señor, que no sabemos exactamente dónde hay, pero vamos a decir que es Génova, porque es lo que está más así, además apostillado y todas esas cosas. Este hombre vivió una época muy interesante, porque es la primera época de la expansión. Los portugueses, gente muy inquieta, habían circunvalado ya toda África para llegar a Asia. ¿Por qué querían llegar a Asia? Porque en Asia había una serie de asiáticas. Que había era especias que era valía una pasada. Y dice Manu ahora, Jesús, ¿por qué van por África si por el Mediterráneo y la ruta de las Indias es más corto? ¿No crees? ¿No dirías tú eso, Manu? No, yo te iba a preguntar que si iban a, en vez de por especias, por seda, para hacer toallas. Tú sabes, toallas portugueses. Bueno, pero vale, la pregunta también que tengo iba yo, por seda, tengo pero una pregunta que, no sé, así me ha surgido de repente. ¿Por qué narices circuncidan? ¿Por qué circunvalan África cuando podían haber tirado por el Mediterráneo perfectamente? Pues, señoras y señores, por una cuestión muy sencilla. Primero, al final del Mediterráneo había turcos y no querían verlos. Al final del Mediterráneo había musulmanes, exactamente. Casi todo. Entonces, no era como en la época romana, que todo era, por así decirlo, amiguitos, entre comillas. En ese momento, solamente los italianos, los venecianos, especial Italia no existía, vamos a dejarlo claro, Venecia y Génova, a veces, tenían acuerdos comerciales con Egipto, con los califas, para poder pasar por la ruta a la India. Pero era mucho dinero y además el acuerdo comercial solamente lo tenían ellos. Y los portugueses no tenían muy buena relación, igual que los castellanos y los aragoneses, con los musulmanes por aquello de la conquista. ¿Qué ocurre? Que dijeron, oye, pues somos gente aquí que de pensar, tenían la escuela náutica de Sagres, eran gente así muy preparada. Es que parece que no, pero la gente está muy preparada antes, porque ahora nos vamos muy de guays, nos subimos, nos venimos arriba, hemos llegado a la luna y toda la historia. Pero esta gente realmente no sabían a dónde iban. Mejor dicho, no sabían por dónde iban hasta que no iban. Imaginaros la situación. Tenéis que circunvalar África sin tener ni puñetera idea cuál es la forma de África, diciendo tenemos que llegar más o menos para allá, es decir, señalando con la mano. Y esos tipos cogían, se circunvalaban África, iban a la India y volvían. ¿Pero será porque no se despegaban de la costa o...? No, pero es que dice, siempre se dice, es que eran, iban por la costa, oye. Y la navegación de cabotaje, que se llama la de la costa, es muy difícil. Además, no sabes lo que va a haber en la costa. Ten en cuenta la mentalidad también de esas personas y la cantidad de leyendas que había. Era muy difícil esa navegación y requería un esfuerzo intelectual muy grande, de un conocimiento náutico, unas novedades tecnológicas en náutica y además un valor y unos huevos como el del caballo del Espartero, señores. Entonces es cierto que a falta de dinero o el hambre agudiza los sentidos. Exactamente. Agudiza la mente, no los sentidos. Oye, tenemos que tirar para allá. Pues... Y el señor Cristóbal Colón, que era un hombre, como digo, despierto ahí. ¡Ay, vamos! ¿Cómo es? Ah, dijo, oye, señores, vamos a ver. Si aquí se sabe, porque eso se sabía, no os volváis locos diciendo, oh, la Tierra plana lo pensaban cuatro carajotes. Desde la antigüedad clásica, y especialmente desde Eratóstenes, se sabía perfectamente que la Tierra... era una esfera. Bueno, una esfera, sí, se sabía. Estaba calculada la circunferencia de la Tierra, perfectamente. Y dijo, y lo único que hizo Colón fue pensar, oye, porque Colón era un... era élite intelectual. Tenéis que tener en mente eso, era una persona que estaba en la élite intelectual, un hombre muy preparado, y decía, oye, ¿para qué vamos a bordear África si podemos tirar para adelante y llegar a la India? ¿Qué pasa? Correcto. El problema que se había encontrado Colón era que después desarrollaré, es que sus cálculos de la circunferencia de la Tierra estaban equivocados. Y después me centraré en eso. Bien. Colón se presentó a los Reyes Católicos, les propuso el viaje, la circunferencia de la Tierra y presentarse en las Indias y tener una ruta distinta. Bien. Colón tenía que saber de antes... por experiencia de navegantes que se habían perdido, por tratados antiguos, por conocimiento científico, tenía que saber por dónde ir. Porque en la trayectoria del primer viaje de Colón es tan perfecta que se sigue usando hoy en día. Es decir, bajar hasta la ruta marítima por las corrientes de las Azores, que te lleva directamente hasta la zona de las Bahamas, que es donde llegó Colón. Esas corrientes están perfectamente trazadas. Es más, Colón tardó su primer viaje un mes en llegar, que no es nada. Tardó un mes en llegar atravesando el Océano Atlántico, señoras y señores. Que no es... Sí, que hacerlo, ¿eh? O sea, que en lo de Eras una vez el hombre, que se habían todos medio muerto con escorbuto y tal. Sí. Porque habían errado cálculos y... Se había errado un poco, pero no a tanto, ¿vale? Uh-huh. Colón llegó y no tuvo muchos problemas. ¿Qué pasa? Entonces, ese hombre sabía que la Tierra es redonda y se sabía cuál es la circunferencia de la Tierra, pero Colón tuvo un problema, que se habían hecho los cálculos de la circunferencia de la Tierra en millas árabes, que son menores a las millas latinas que se usaban. Y Colón no los pasó, ese cálculo, tuvo la confusión al cambiar las millas y las cuentas que le dieron... Según dicen quien saben de esto, los historiadores que han investigado la figura de Colón y sus viajes, que la Tierra, la circunferencia de la Tierra, él creía que era un cuarto menor que era realmente. O sea, que realmente tampoco estaba tan equivocado. Vamos a ver, que en vez de 1000 eran 1250. Claro, pero es que ese cuarto de la Tierra es América. Ah. Tú ten el mapa de la Tierra. Y ahora quítale un cuarto en América. Google Ese cuarto es Maps. América. Y entonces pegas hacia el Atlántico. Se fusiona con el Pacífico. Sería un poquito más largo que el Atlántico actual. Y no está América, claro. Entonces, nos encontramos con la situación. Entonces, el primer viaje de Colón. Colón sale el 3 de agosto de 1492 de Palo de la Frontera. Que, por cierto, Palo de la Frontera se escogió... No por una cuestión de qué honor, vamos al viaje que se va por ahí para la India. Palo de la Frontera se fue escogido porque tenía una pena puesta por los reyes católicos porque no habían pagado sus impuestos y se le condenó a pagar el viaje de Colón. Salió el 3 de agosto, como he dicho, y el 12 de octubre llega a las Bahamas. 12 de octubre, os suena ahora, porque el día de la Hispanidad. De la Hispanidad, llega a las Bahamas. Mal sitio para llegar, ¿eh? Hombre, sí, tiene que estar muy mal allí. Digo, Colón. Qué a gusto estamos aquí. Bahamas, pero sin contratar viaje ni con Ibertour ni nada, ¿no? Oye, que por cierto, Ibertour, qué gran sitio para contratar tus viajes. A mí me van a hacer un 20 o 25% de descuento cuando vaya a verlo. No, ¿no era un 30? Yo escuché en 30. ¿Un 30? He escuchado que íbamos a sortear algo entre los que nos hicieran reseñas en iTunes. Eso también. Un viaje desde Ibertour. Condenados podcast. No. Las Bahamas. Y a la española. Todo el mundo conoce a la española, que ahora mismo es... Bueno, una aceituna como ninguna. Es Haití, está rellena de ricanchoa. Haití, Dominicana, la isla de la española. Pero si en Haití hablan francés. En árboles, porque se lo quemaron. Total, Javier Marín. Entonces Colón lo que hizo es, oye, he llegado a las Indias, esto tiene que ser unas islas que hay antes de la India, y el hombre cogió, empezó a navegar para adelante, llegó a Cuba, no la rodeó entera y dijo, oye, esto es... Porque si os fijáis, la forma de Cuba es un poco rara, porque es una isla muy larga. Uh-huh. ¿Vale? No es, las islas generalmente son más machacote. Cuba es muy larga. Entonces uh-huh. Llegó a Cuba, no la bordeó y dijo, oye, esto tiene que ser una península que de Asia, porque se conocía, es decir, Asia se conocía más o menos bien, dentro de lo que cabe. No como ahora a la perfección, pero se sabía más o menos por dónde estaban los sitios. Entonces, oye, esto tiene que ser una península de Asia. Cogió el tío, vio cómo era la cosa, dice, estos serán islas un poco vírgenes, con indígenas más separados, se volvió para España. El 15 de marzo de 1493 llegó de nuevo a Cádiz. Que es en también sale de Cádiz, el 25 de septiembre de 1943, si os fijáis, llegó en marzo, el 15 de marzo, y el 25 ya estaba otra vez de fuera. Para explorar Cuba, seguir para adelante, que ahora mismo en ese momento no era Cuba, era un gran pene de Asia, quería explorarla, y darse cuenta si era una península o no. Llegó hasta Cuba, siguió navegando hasta que él pensó, digo, oye, esto tiene que ser una península porque es larguísima, esto no es una isla. Siento que el 11 de junio de 1496, pues ya se vuelve, después, además en esa misma época empezó a instalar, a darle, crear un sistema para los no colonos, sino los primeros que se estaban estableciendo allí, poniendo fuerte y defensas. El tercer viaje es el mejor de todos, Javi Marín. Porque el tercer viaje a Colón le pasó de todo. Descubrió... Se lo llevaron a España encadenado. El pipostrio total, pero vamos a empezar. El 30 de mayo de 1498, Colón se vuelve para América. Su objetivo era llegar a encontrar el fin de Asia... Y no se le ocurre otra cosa que salir desde cuando llega a la isla del Caribe, baja para abajo, como aquel que dice. ¿Qué se encuentra cuando baja para abajo? Sudamérica. ¿Y qué es lo que ve cuando va bordeando la costa de Venezuela? Lo que se encontró allí fue ni más ni menos que el río Orinoco. ¡Ay, el Orinoco! ¿Y qué le ocurrió a Cristóbal Colón cuando se encontró con el Orinoco? Pues, dijo, se descolocó. Se descolocó. ¿Por qué se descolocó Colón con el Orinoco? Porque dijo, oye, este río no puede estar aquí. ¿Y por qué? ¡Quitármelo! ¿Y por qué creéis que dijo, este río no puede estar aquí? Porque el Orinoco es un río enorme, con una desembocadura y un caudal enorme. Y se dio cuenta al instante que ese río necesitaba unas fuentes y unas montañas muy grandes. Por lo tanto, ese río venía de un gran continente. Y en esas latitudes no podía existir, no existía, no era conocido en Asia, ningún continente así. Uh-huh. Entonces dijo, oye, pues esto es un continente nuevo. Y por los conocimientos que se tenían en aquella época, y por lo que se describía por los padres de la iglesia, ese continente tenía que ser el paraíso. Pero vamos a ver. ¿El paraíso porque como no encontraba ubicación fue lo primero que se le cruzó? No, porque la zona donde estaba en el mapa de la Tierra era más o menos lo que se explicaba, según los padres de la Iglesia, que debía estar el paraíso. No es un paraíso, es que se le llamó Terra Nova, era una tierra nueva, eso era un continente nuevo. Claro, dijo, pero vamos a ver, este continente nuevo tiene un fallo, no cabe. ¿Cómo que no cabe? Como que no cabe, según los cálculos que tenía el de la Tierra, si la Tierra era de redonda, no podía haber ahí un continente tan grande, porque se hubiera notado por el otro lado, en Asia. Dije, no lo hubiéramos visto. Entonces dijo, pues ya está, la Tierra tiene forma, de pera o de teta de mujer. Y ahora decís, ¡ja, ja, ja! ¡Colón estaba todo loco! La Tierra tenía forma de teta de mujer. No, no estaba loco. Poneros en esa situación. En esa época, lo que se pensaba es que la Tierra era una esfera. Pero, ¿por qué tenía que tener la forma de una esfera? ¿Por qué no podía tener una forma de pera? Es decir, el Colón dijo, oye, pues mi, yo llego aquí y mi experiencia me ha dicho que no. Y el hombre, de manera muy racional y sobre todo con mucha capacidad, dijo, oye, pues esto tiene que ser entonces que la Tierra tenga forma de teta de mujer. Mirando para adelante. Un momento, la parte grande, la parte más picuda arriba, que era más finita, la más finita, el abajo con la, abajo la forma más gorda, que es donde estaba el continente. Dime, no sé si lo estás evitando por toda, a toda costa, espera, no sé si lo estás evitando a toda costa, o soy el único de aquí que ha oído hablar del famoso huevo de Colón. Se ha dicho al principio. Eso, ¿no? Bueno, lo del huevo es antes. Lo del huevo era para demostrar que se podía recorrer, en plan, si yo estoy aquí y quiero llegar aquí, no es mejor ir por aquí que por aquí, ¿sabes? Pero que digo que sería exactamente igual el tema de que la Tierra tiene forma de huevo. No, porque la forma de huevo es muy pequeña. ¿Pequeña? Porque quiero decir, un huevo, vale, es más ancho por abajo que por arriba, pero no es tanto. Es decir, vale, lo que necesita es como una especie de cono, por así decirlo. Es un queso de tetilla con un queso de tetilla. La Tierra tiene forma de pera o de queso de tetilla, como decía él. Decía, ah, tiene forma de pera. Como he dicho, pues oye, no era un razonamiento tan raro según la experiencia que tenía. ¿Qué pasa? Que en el cuarto viaje, porque ya es el 25 de noviembre de 1500, se volvió para España, y el 11 de mayo de 1502, pues volvió. Volvió a América porque quería localizar si existía una conexión entre la parte norte, que se consideraba Asia, entre comillas, y la parte sur, que era ese nuevo continente. Entonces llegó, empezó a bordear todo lo que es Centroamérica. Cuando llegó un momento que dijo, oye, a esta latitud más o menos estaba a la altura del río enorme que nos hemos encontrado, y dijo, pues esto está conectado. No tengo ni idea de lo que pasa aquí. Porque claro, dice, ¿cómo va a estar conectada Asia con este nuevo continente? Y nunca se ha visto, nunca se ha visto. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí se desarrolló una cosa que es interesantísima, que es la cantidad de creadores y de topógrafos de la época, y de cartógrafos, perdón, no topógrafos, de la época, que comenzaron a dibujar el mapa de América saltándose un pequeño trocito. Por ejemplo, hay un mapa muy interesante que es el mapa de Juan de la Cosa. ¡Ay, famoso Juan de la Cosa! Pues este aparte hombre coloca un San Rafael justo en el sitio donde debería dibujar la conexión entre este nuevo continente y Asia. ¿Y por qué? Para no pillarse los dedos. Ahora te lo voy a enseñar, Javi. Y lo pondremos en el blog. ¿Por qué? Porque destrozaba toda la mentalidad de la época. Aunque Colón se arriesgó y lo dijo, oye, aquí hay un continente nuevo. No fue ya hasta Américo Vespucho que terminó de confirmar, oye, es un continente nuevo, pero es que lo de arriba también es nuevo, no es Asia. Por eso se llaman las Indias. Y Colón estaba un poquito desorientado el hombre, pero no tanto. Es decir, estaba desorientado por el tamaño de la Tierra, pero él no era idiota que decía, todo esto es Asia, porque conocía. Lo que pasa es que sus conocimientos anteriores habían estado errados en algunas ocasiones, pero si os fijáis, no es una persona cerrada que diga, esto no puede estar aquí, sino que él cambia su idea y su forma de pensar para intentar incluir este nuevo continente. Y yo creo que aquí me voy a quedar. ¿Qué os ha parecido esta sección? Yo es que a Colón ya le tenía bastante alta estima, pero ahora me mola más. Aunque sigo siendo más fan de Américo Vespucio. ¿Por qué a los indios se le llama indio a lo de las películas? Porque decían que eran indios de las Indias. Pero si lo de los... Eso fue mucho después, chicos, lo de los cowboys y todo eso. Chicos, nativoamericanos, ¿vale? Que nos van, seguro que nos tildan de xenófobos, una cosa de estas. O de cartógrafos, como ha dicho él. ¿Vale? Nativoamericanos. Sí. Pues a los nativoamericanos se les seguían llamando indios, porque algún día contaré hasta dónde llegaron los españoles. Los españoles eran gente con mucho afán, por no decir otra palabra. Y llegaron hasta Alaska. ¿Qué rasca? Hasta Alaska. Y Mario. Y todo era indios. Y cuando llegaron los ingleses y los franceses eran indios, porque los españoles, que es lo que estaban allí, le llamaban indios. Y ahí se quedó. Me encanta lo de la frase de, oye, ¿son indios de India o de los otros? O hindúes. No, indios de India son hindúes. No, hindú es una religión. Bueno, vete ya con el presidente que te está esperando. Tía, me escucho el helicóptero. Bueno, señores, me vuelvo a alargar. Nos vemos. Pásalo bien. Jesús, que curioso que se haya ido en helicóptero, comillas, y yo no haya escuchado ningún helicóptero, comillas. Javi, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Vale, que antes de presentarte en tu sección, y esto que quede entre tú y yo. Dime. Que no se ha ido con el presidente Obama. No, dijo que sí. Ni va a saludar a Will Smith de tu parte. No. Ahora está de comercial de lejías. ¿Cómo? Sí, le pagan viajes a través del tiempo y va llevando botes de lejía aquí y allí. Es una cosa rara. Pero bueno, que te presento bien y vamos directamente a tu sección. Sí. Vale. Señoras y señores, con todos ustedes, recién llegado de su tour mundial por dos hermanas, nada más. Tour mundial pequeñito. El experto en series, el amo del calabozo de las películas raras, el señor Don Javier Marín. Gracias, Manu. ¿Dónde? Ah, yo, gracias. Bueno, pues se está acercando el calor. Aquí donde vivimos nosotros ya llevamos como 3 meses con calor, ¿no? Pero al resto de, por ejemplo, la península ibérica y el resto de Europa, porque sé que nos escuchan muchos daneses, aún no ha llegado el calor del todo. Un saludo para todos los que nos escuchan desde Dinamarca. Ah, daneses de Dinamarca. Pensaba que eran daneses de Danieles. No me eches cuenta. Stop. Grillo time. Pues hoy os voy a partir mi sección en dos partes y voy a invadir un poco la tuya del mundo de los videojuegos, pero eso llegará más tarde. Vale. Con esto del calor, nosotros nos hace falta ver cosas livianas, que no es algo de, no es una cosa que le guste a las mujeres, es simplemente una cosa ligera que no cueste mucho trabajo de seguir. ¿Verdad, Manu? Yo creo que sí, correctísimo. Bueno. Fresquito, ¿no? Fresquito. Y traigo simplemente una serie, porque últimamente la verdad es que no estoy viendo muchas cosas, porque me estoy viciando a los videojuegos, de ahí que te invada luego tu sección. Invasor. Y traigo una serie llamada Happy Endings. Happy Endings, finales felices. Sí. ¿Eso lo están echando en España? Sí, ha empezado hace poco en MTV, si no me equivoco. Te cuenta, porque de esas sí que he tenido yo algo de interés por ver, pero tampoco me animaba. A ver si tú me haces que me enganche. Vale. Pues Happy Endings llegó en la mid-season del año pasado, de 2011, ¿fue el año pasado? Sí, ¿sí? Creo que sí. Y yo vi el piloto de esa serie y vi una serie coral con 6 amigos en un barrio de una ciudad guay, como en su tiempo fue Nueva York. 6 amigos, Friends, y yo dije, ay, otro Friends, otro como conocía a vuestra madre, no tengo ganas. Vi el piloto, además no me hizo mucha gracia y lo aparqué. Dije, pues no, esta serie no va a llegar a ninguna parte. ¿Aparta? Aparta. A ninguna parte. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando no solo estuvo bien de audiencia el año pasado, sino que la renovaron para una temporada completa para este, que ha tenido unos 22 episodios, si no me equivoco. Bueno, pues la serie... hace poco le di otra oportunidad, en plan, me he quedado sin nada que ver, se ha acabado la temporada ya, pues veamos Happy Endings, a ver qué pasa. Pues yo sin ninguna esperanza, puesto que el piloto no me gustó, pero ya había escuchado a mucha gente de otros podcasts, de compañeros así de Twitter y tal, que dijeron que estaba muy bien, y digo yo, no será para tanto. Y yo efectivamente empecé a verla, y me reía bastante, y la primera temporada me la bebí, en plan, en un día y medio la vi entera. Pero porque es un ha dicho que era de middle season, ¿no? Son la mid primera. Season. Fueron 12 episodios, creo, como mucho, vale. El año pasado. Y ahora, anoche, vi el 18 de la segunda temporada y me quedan como 4 episodios y no quiero que se acabe. ¿Qué pasa? Tampoco es que sea una serie espectacularmente graciosa, pero los personajes sí tienen cierto carisma, tienen cierta gracia y está muy entretenida de ver, en plan... De esto que tú terminas de comer y quieres ver algo ligero, en plan, ay, para relajarme. O sea, unos 22 minutitos por capítulo. 20 minutitos. Comedia, sitcom. Y... sin una historia profunda detrás. Ninguna clase de historia profunda. O sea, simplemente verlo por... Oye, pues... De seis amigos con sus tonterías y sus gracias y su intento de coletilla. En plan, Joey tenía su how you doing, cómo va eso. Pues aquí intentan tener algunos sus coletillas. Que no tiene mucha gracia tampoco, y luego se ríen de que haber intentado hacer una coletilla. La serie en plan meta está muy bien. De hecho, las similitudes. Es que similarities es en inglés y me lío. Porque sé demasiados idiomas y claro. Bueno, las similitudes. Gracias, las similitudes que no me salen. Dilo otra vez. Las similitudes con Friends son tan obvias. La gente las ha destacado tanto que en un capítulo en el que está borracho una de ellas, directamente están todos los seis en un taxi o en un vehículo, no recuerdo cuál, y empieza a señalar quién se parece a quién de cada personaje de Friends. ¿Sabes? En plan, tú eres Joey, tú eres Rachel, tú eres Phoebe, tú eres no sé cuándo. Y dicen los otros, sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo. ¿Vale? En plan, tiene gracia esta serie realmente. Y es coral, sale una chica que se llama Lisa Coop, que es Scraps. Que, o sea, salían Scraps, luego... ¿Qué parte de Scraps? Al final. Una rubita. De las últimas temporadas, sí. Una con pinta... El otro día me la encontré en Neos, porque yo Scraps realmente no la he visto. Pinta de brutote, en plan... No, sí. Es una de las aprendices. Sí, sí, pero quiero decir, una que dice que le ponen los gordos... No lo sé, porque solo la he visto un minuto y medio, en plan, anda, mira, la deja pie. Vale, pues si él la deja pie, voy a plagiar. ¿Puedo plagiar? Sí. Me vale. Venga. Gracias. Zachary Knighton... Es uno de los protagonistas de Flash Forward. Que vosotros diréis, ¿cuál es? El que tiene el peinado horrible en la segunda temporada de Happy Endings. Porque este tío tiene un peinado horrible y no le pega nada. Adam Polly. ¿Poli? Uno gay, el que hace de gay. No ha salido uno nada que, ¿uno que hace de gay o uno gay? Hace de gay, vale. Es un personaje gay. O sea, Damon Wayans Jr. Que estaba en el piloto de la serie New Girl. Sí. ¿Te acuerdas de la serie New Girl con Zooey de Chanel? Que yo al principio de temporada, o sea, al principio del podcast dije, oh, sí, va a estar muy bien esa de Zooey de Chanel, no la soporto ya la serie. No puedo con ella, están todo el día gritando y no me hace gracia. Lo lamento, pero no puedo. No, a mí no me gusta nada. Y mira pues que este la muchacha... Zooey de Chanel es muy mona, sí. Antes no. Me valía, ya no. Yo le he cogido tirria, por eso. La he aborrecido muchísimo. Como a ti no te gusta, a mí tampoco. Bueno... Pues este muchacho salía en el piloto, pero como Happy Endings tiró para adelante, dice, pues para adelante, me quedo con Happy Endings. Total. Y la verdad que es muy gracioso. Es el negro. ¡Negro! El de piel oscura. Espera, ¿cómo se dice? Afroamericano. Políticamente, bueno, si eres en América, pero aquí ¿cómo es? ¿Afro-español? ¿Afro-castellano? ¿Afro-ibérico? Sí. ¿Afrodisíaco? ¿Afro... Bueno, y hay otra chica que se llama... Perdón. Casey Wilson, que es simplemente la morena, no ha hecho nada relevante, secundaria en películas malas, la verdad. Y a mí me da morbete y eso. Ay. Y por último, que me va a servir de enlace para la película que voy a recomendar, está la... Cuthbert. Elisha Cuthbert. Sí, joder, cada vez no te por... sonará, pero no. Salía en 24, haciendo de hija del protagonista. Ay, no sí. Te suena aún. ¿Ya te suena? Yo no he visto... Y si te reconozco, digo la vecinita de al lado. Ah, sin. ¿Ve? Que te va a decir que yo la conozco de 24, de que Uki me contó 24 porque no tiene otra cosa que hacer. Y según me ha dicho, la secuestran como 75 sí, veces sí. En un día o... También lo he escuchado. Era increíble. Sí, era como la... Vamos, sería personaje para un videojuego de los 90 perfectamente, ¿eh? ¿Dónde está mi hija? La muerte secuestrada. Está en otro castillo. Lo siento, Jack. Tu hija está en otro castillo. Claro. Bueno, pues The Girl Next Door de 2004 es la película que quiero recomendar, que es La vecinita al lado. Un chico se muda a una casa, o al revés, o una la vecinita se muda a la casa de al lado. No me acuerdo quién se mudaba. Al revés, ¿qué significa? La casa se muda dentro del chico. Sí. Muy posesión infernal, ¿no? Claro. Bueno, pues total que se hacen vecinos. Uh-huh. Y esta chica rubia, muy guapa, buenísima, a mí me parece espectacular, me encanta esta tía. La invitaba a café. Señorita. Primero. Muchacha, chica. Gracias. Me encanta esta chica. Rubia, espampanantilla. Está, quiero volver a ver esa película. La he visto muchas veces ya, pero no me canso. Es que está muy buena. Bueno, de eso va la película, ¿vale? De que este chico se enamora de su vecina, que era actriz porno, y quiere conseguirla, y él es un pringadillo en realidad. Típica historia americana, de clásica metáfora de chico consigue pibón. O sea, chico que pringado es, consigue eso pibón. Eso te va a decir, que siendo constante consigue... Y el protagonista masculino de esta película es el señor Emil Hirsch, o Emil, Emile se escribe, ¿vale? Emilio Hirsch, de toda la vida. Que sale también en la película amada y deseada por Manu, por ti, Speed Racer. ¡Qué buena! ¡Por Dios! ¡Qué gustazo de película! Es el señor protagonista, si no me he equivocado. Hace de Speed Racer. Exactamente. Pues en The Girl Next Door es el pringadillo, que de pesado se lleva a mi querida y mi amada Elisa Kutzberg. Ay, pues, mira que en Speed Racer tiene pinta de ser señor Sosote, ¿eh? Más que en él parece pringado, pero pringado de... ¡Gilipollas! No sé si se puede decir palabra tan poco. No se puede, no se puede. Pringado de... ¡Oh, ya! Tampoco. No. Cansino. Parece. Sí. Apático. Robert Apatakinson. Es vale. El señor palo total. Estudió en la misma escuela de arte dramático que Kristen Stewart o Robert Pattinson, ¿no? Por Dios. Qué gente más palo. Sí que es Sosete, sí. No, pero sí. Como ella me gusta mucho... Ay, la palabra exacta, yo supongo que además se puede utilizar como término general, es saborido. Es saborío, aquí en saborío Andalucía. Saborío un taco. En Andalucía es saborío. Es. Bueno, pues siguiendo con esta... temática de películas donde tío pringado se lleva a pibón. Out of my league. ¿Cómo? No, she is out of my league. League. League de league. Una expresión que hay mucho en inglés que es está fuera de mi alcance, vale. O algo así. Para hablar de hombres y mujeres en plan, está fuera de tu liga, ¿sabes? Vale, no vale, puedes vale, alcanzar. Vale. Que realmente no recuerdo cómo se llama esta película en castellano porque se tradujo. Yo la vi en inglés porque yo soy así de hipster cuando quiero. Hipster, hipster, follower, follower, hipster. Bueno, pues tenemos a Jay Baruchel, que es el protagonista de Undeclared. Undeclared. Undeclared, que no es una película, una serie de Judd Apatow de hace ya mucho tiempo, mm-hmm. Que cuando haga el especial monográfico sobre Judd Apatow, o no lo haga, hablaré de esta serie. Yo espero que sí que lo haga. Sobre todo, sobre todo por una cosa. Porque no sé quién es Judd Apatow y ahora me ¿No sabes la quién es Judd Apatow? No, pero bueno, no me lo cuentes ahora. Ya te lo traeré. Déjalo para... Perfecto. Bueno, pues el muchacho es este. Ay. Que sale en Undeclared y es uno de los protagonistas a los que menos crédito se le dan de lo que merece de Tropic Thunder. Ah, va. Es el sí. Canijito, que es ay. El que lleva el peso del grupo, más o menos un poquito. Sí. El único que se ha leído el guión, para los que hayáis visto la película. Y en cartel sale el gordo asqueroso de Jack Black, que hace un papel de mierda en esta película. Señor gordo asqueroso para usted. Es que no lo soporto, no soporto a Jack Black, y menos en esta película. Pero es que tiene un apellido en la película graciosa, se hace llamar Pornoy. Me da igual. El que mola es Al Pacino. Alpa. Ya no se llamó Ni en sueños. Ni en para que tú veas, los dos títulos describen la trama de la película perfectamente. Spoiler gordo. Feo pringadillo, se enamora de una tía que, imagínate, si él es un 4, ella es un 8 o un 9, algo así. Pero claro, ¿quién se quedará con ella? No, quién sabe. No me lo quieres contar para no hacer spoiler del final obvio de la película. No te quiero contar para hacer spoiler de... Bueno. Y la chica es Alice Eve, una rubia muy guapa. Quizás. No, es guapa, guapa. No, lo de Eve. Eve, no, Eve. Alice Eve. Vale. Y Alice sale, es la rubia joven de Men in Black 3. Para no, quien hayáis visto esta mojón de película. Es que no me gustó. Claro, si no te gustó, ¿por qué no te quedaste viendo los créditos del final? Sí. Que es cuando canta Pitbull. Bueno, ya tú estupendo. Sabes, Javi. Bueno, ¿tú querías explicar no sé qué? Sí, con tu permiso me he inventado algo, que no me lo he inventado porque ya existía, pero lo he personalizado una subsección a partir de ahora que se llaman 7 grados de separación con Javi Marín, en el que vamos a intentar por todos los medios en menos de 7 pasos unir a cualquier persona del mundo, si es podcaster fácil, con Javi Marín. Ajá. Esto es lo de Kevin Bacon, ¿verdad? Sí. Explica de dónde viene. Se puso de moda hace ya algún tiempo una web que se llamaba 7 grados de separación con Bacon, en la que con menos de 7 pasos podías unir a cualquier actor o persona vinculada con el mundo del cine con Kevin Bacon, que fuera español, tailandés. Con menos de 7 pasos podía llegar a unirlo. A ver, ¿puedes hacer un ejemplo? Ya sea sí, conmigo o con Kevin Bacon. Mi primer ejemplo, claro, y esto va a servir de ejemplo, porque lo que quiero es que a partir de ahora nuestros oyentes, si es que tenemos algunos, hola, que sirva como ejemplo, porque yo lo que quiero es que a partir de ahora la gente que nos escucha, hola, si hay alguien ahí, que nos envíe alguna sugerencia de 7 grados de separación con Javi Marín. Por ejemplo, y para qué sirve de guía, mi primer personaje que se puede unir con menos de 7 pasos contigo es el señor Josh Whedon, ya que lo nombraste en el otro podcast. Y es fácil, en el número 12 de elpodcast.es, Javi Marín habló de Josh Whedon. Pero de forma indirecta, y así, así de camino también me sirve, porque como he terminado de ver el final de la serie, de la primera temporada, y ahí viene una pequeña pista de cómo te voy a unir, pues me ha venido a la cabeza, verás, me explico. Ejemplo, voy a unirte a ti con Josh Whedon en menos de 7 pasos. Vamos a ver si lo consigo, ¿vale? Venga, te voy a contar los pasos. Josh Whedon 1 dirigió Los Vengadores. Este es el 1. En el cual aparece Chris Hemsworth haciendo de Thor. Protagonizó la película Thor, en la cual aparecía Kate Dennings. 3. Kate Dennings es una de las protagonistas de Two Broke Girls. 4. Y tú recomendaste Two Broke Girls en el primer capítulo del podcast. 5. Y en el... Así es como has relacionado a Josh Whedon, del cual hablé en el episodio 12. Con... Pero no es así de fácil. Es hay que hacerlo indirectamente. Efectivamente. Vale. Venga. Estupendo. ¡Tarán! Y todo esto viene por una cosa. Era la excusa perfecta para hablar de Kate Dennings. ¡Que me gusta! ¡Qué guapísima! Y... Aunque tenga brazos de camionero, súper guapa. Sí, es verdad, es muy guapa. Y además hace un papel de chulapa en Thor que te quieres morir. Vamos, es más o menos el mismo papel que hace en Two Broke Girls. Pues sí, y me terminé, bueno, terminamos el otro día de ver la temporada y bien, en final de temporada un poco chuflir, pero... ¿Por qué? Estaba ahí, yo pensaba que iba a haber un cliffhanger más gordo, como que las magdalenas explotaran, el edificio saliera ardiendo... Una serie sencilla también. Para el que no la haya visto hasta el momento, la puede ver. Tengo una pregunta para los oyentes, antes de hacer la microsección intrusiva en la sección de Manu. ¿Escucháis lo que... O sea, ¿veis lo que recomiendo? ¿Alguien ha visto más allá de lo que recomendar? ¿Alguna vez sí nos ha llegado algo de... ¡Ay, gracias, Javi Marín, por recomendar Parks and Recreation, por ejemplo! ¿Alguien ha visto algo más de lo que he recomendado? Gracias. El podcast de guapín@gmail.com. Me gustaría que nos contarais. Yo he visto una que he recomendado muchas veces. No vale. Venga, ¿cuál? Community. Al carajo. Bueno. Gracias, Jesús. Un tema que estuvo de actualidad hace un tiempo, no mucho tampoco, es que se ha creado una nueva franquicia de videojuegos, o una nueva IP, o como lo quieras llamar, que se llama Beyond, que está protagonizada por una actriz, por mi bollito favorito, los que le gustan las mujeres más que a mí, Ellen Page. ¿Es bollito, verdad? Es bollito. Oh. Es una pena. Bueno, y la gente, ¡oh, qué original! Sale una actriz en un videojuego. No es original. Allá en el 90 y tanto, ¡tarará!, Bruce Willis, haciendo de Bruce Willis, protagonizó Apocalipsis para PSX, para PlayStation 1, donde iba salvando a la humanidad en un futuro post-apocalíptico lleno de volcanes y lavas y cosas y pegando tiros. Lo que haría Bruce Willis un viernes por la tarde normalmente. Que es pues muy, muy cierto, Bruce Willis vive en tensión constante. ¿Eh? Es un señor que un día de esto le va a dar un explotijo el bate, a no que será el negro que lo acompañaba en la jungla de cristal. Ya no tiene gracia. Un día de esto le va a dar un explotijo. Es verdad. La jungla de cristal no me explota. Un día de esto le va a dar un explotijo, un paquete de palomitas calientes, nada más abrirlo y verás tú la que se puede armar, ¿eh? Bueno, y otra curiosidad es que el Onimusha 3, Está protagonizada por Takeshi Kaneshiro. Sí. Protagonista de La Casa de las Dagas Voladoras. ¿De las bragas qué? Y por Jean Reno. Ajá. Actor francés famoso con mucho carisma. ¿Qué? Ya termino mi sección, Quiero, caballero, que rectifique porque creo que es la segunda vez que hablamos de Jean Reno. Jean Reno no se llama Jean Reno. Se llama Juan Moreno y Herrera Jiménez. Eso es lo primero, que lo tenga usted muy presente. Y dirá, ¿y eso? Que sus padres son de Cádiz. Los padres de Jean Reno son de Cádiz. Si Jean Reno es... Y Juan Moreno. Juan Moreno y Herrera Jiménez nació en Casablanca, en Marruecos. Pero que los padres son de Cádiz, ¿eh? De verdad. Hablan perfectamente castellano. O sea, que tienes que decir que en Unimusha 3, Juan Moreno y Herrera Jiménez protagonizó el juego. Vale, que además siempre queda mucho más bonito. Pues Juan Takeshi Kaneshiro y Juan Moreno Herrera Jiménez. Y como segunda curiosidad de Jean Reno, ¿sabes cuál es el último papel que ha encarnado en...? Bueno, no es cinematográfico, pero sí en un anuncio. ¿Qué? Es Doraemon. ¿Jean Reno ha hecho de Doraemon? Uh-huh. Deja ya Totalmente en serio, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué es eso? ¿No lo has visto? No. Bueno, pues a todos los que tengáis curiosidad, no lo voy a contar. Poned en YouTube Jean Reno Doraemon y veréis creo que eran 3 anuncios de imagen real que ha sacado una marca de coche japonesa, no sé si Mitsubishi, protagonizada por Jean Reno, haciendo de Doraemon. Genial. Y sin más dilación, creo que nos vamos a tu sección. Ah. Es Manu R. Caballero y bienvenidos a el podcast. No, quería imitar a Jackass, pero no. Hola, pero eso sería para presentarme yo. Hola, soy Manu R. Caballero. Bienvenidos a Jackass. ¡Ah! Estoy con Manu R. Caballero y bienvenidos a Jackass. La ventana, si vivo en un bajo. Creía que iba a quedar más espectacular. Sí, un poco. ¡La sección de Manu R. Caballero! Ey. Una cosa, primero pedir perdón. ¿Te perdonamos? No era Mitsubishi, era Toyota. Ah, bueno, no pasa nada. Es que Javi lleva un rato haciendo de Doraemon por aquí. No, de Jean Reno haciendo de Doraemon, que es mucho mejor. De Juan Moreno. De Juan Moreno. Bueno, yo hoy mi sección me llevo rebatiendo conmigo mismo como desde hace 2 días. Porque quería seguir hablando de historia de videojuegos, pero me parece que, igual que no me gusta hablar de creepypasta muy seguido, tampoco me gusta hablar mucho de historia del videojuego. Y como ya llevaba 2 seguidos, en el directo y cuando hablé de Gunpei, me guardo la historia para el próximo y ahora pues voy a improvisar un pelín. Lo primero decir que tenemos un pequeño concurso. Lo que pasa ¡concurso! Que un concurso es un pelín elitista. ¡Elitista! Porque solamente van a poder participar aquellas personas que tengan una Xbox 360. No. Puede participar todo el mundo. Vale. Lo que pasa es que el premio a lo mejor no les sirve. Si ganan el concurso y no les sirve ese premio, yo le mando un dibujo. Vale. En este caso sorteamos, aunque parezca una tontería, un juego súper divertido, un Fruit Ninja Kinect. Para Kinect, claro. Para Xbox y para Kinect. Un dibujo hecho por Javi Marín. O un dibujo para Javi Marín. El concurso aún no queda claro. Probablemente hagamos una pregunta al final del podcast y el primero que la responda con arte y salero, porque no tiene por qué responderla bien. Vamos a hacer una pregunta al final del podcast y... ¿Del podcast el podcast? El podcast.es. Al final del podcast. Y el que la responda con más salero o arte. Correcto. Se lleva un código para descargar Free Ninja Kinect para Xbox 360. O un dibujo de Jaime Marín. Correcto. Bueno, pues ya digo que mi sección hoy va a ser un poco improvisada porque no tenía muy claro de qué hablar. Y dentro de las muchas sugerencias que he tenido en Twitter, que la mayoría las he guardado, es decir, el señor Piki Pablo creo que ha sido quien me ha dicho muchas cosas, he decidido al final... No hablar de nada en concreto, pero sí intentar hablar un poco contigo, ahora que no está Jesús, ya que hablar de este tema con Jesús es un poco difícil, ya que él no ha jugado tanto a tantos videojuegos como tú o como yo. Y la conversación o el debate viene a raíz del pasado E3. Ya os comenté en el último podcast que se iba a celebrar la feria del videojuego más grande del año, el Electronic Entertainment Expo, en Los Ángeles. Y después de haber pasado, pues nos hemos quedado todos con carita de... Bonger. Básicamente. Uh-huh. Y tal vez eso me ha hecho que pensar. O sea, no voy a hablar ni siquiera de juegos presentados, ni de consolas, ni de nada. Pero sí de esa sensación de desasosiego, por decir así, o de vacío, o incluso, vamos a tirar de lejos, de estafaillo. Un poquito estafaillo. ¿Me han estafado? Un poco. ¿He gastado mi dinero en tener una conexión a internet para ver esto? Nah. Y me ha hecho reflexionar. Es decir, ¿por qué hace 5 o 6 años una feria como esta? Pues... ¿Reflexionar es volver a doblarte? Stop. Grillo time. Terapia es doblarte mucho hasta que se te curen los males. Interesante. Me ha hecho pensar que porque antes, hace 4 o 5 años, una feria como esta te traía grandes bombazos de juego y tú decías, ¡ay, Dios mío, mi arma, qué cosa más chula! Y ahora solamente lo miras y dices, 3 Marios. Porque Nintendo ha presentado 3 Marios. ¿Por qué? ¿Qué diferencia a esto de lo de antes? Pues creo que es exactamente lo mismo que diferencia a la serie, a los juegos, incluso a los discos de los de antes, que no es que ahora se hagan peores o que sean menos espectaculares, sino que estamos sobresaturados de títulos o estamos sobresaturados de información y nada nos sorprende. Y puede ser que lo que se haya presentado, ya sea aquí o ya sea en la próxima película que vaya a hacer Nicolas Cage, se espere con ganas, pero al final pinche, pero no pinche. Ay, por mal. Pobre Nicolas Cage. Oye, que me he dado cuenta de que Sash, no sé si conoces a Sash, no. Era un señor que hacía música discotequera antes, no. Con canciones como Ecuador, Gambaré... ¡Ecuador! Sí, vale. Sí. Comparte peluquero con Nicolas Cage. Tiene exactamente las mismas no patillas que él. Jean Reno también. Bueno, pero Jean Reno no tiene patillas porque es calvo. O sea, Nicolas Cage... Nicolas Cage no es calvo. No permite que crezca su pelo en ciertos momentos, en ciertos puntos de su cabeza. Pero está no es queriendo calvo. Para los papeles. Uh-huh, efectivamente. Pero a Sash y a Nicolas Cage le pasa lo mismo. Las patillas le nacen a la altura de la coronilla y no. Que nos desviamos del tema, Javi, le eches. Entonces, ¿a qué viene a hablar de mi sección de si lo de antes era bueno o lo de ahora era malo? Pues justamente a eso, a la sensación de pues vaya truños que me han presentado en el último E3, o vaya caca la última película de Josh Whedon, o vaya caca el eso último... Eso no es cierto, ni va a ocurrir nunca. Vale. O vaya caca el libro de Pomponio Flato que me acabo de leer. ¡Ey, Jesús, allá donde esté! Claudio Didio Falco. No, pero Pomponio Flato fue otro que también me recomendó. Ah, vale. Y Claudio Didio Falco, ni te cuento el último, ¿eh? Mierda todo, ¿eh? ¿Tú por qué crees que...? ¿Tu pregunta concreta cuál es? ¿Por qué tenemos la sensación de que los juegos, las películas o las series, incluso los discos de antes, son mejores que los de ahora? Porque nos estamos haciendo mayores y cuando éramos más jóvenes y o adolescentes o infantes impresionables, ahí lo tienes, éramos mucho más impresionables y todo era como mucho mejor y más guay y más espectacular. Te digo yo que a mí eso no me pasa a día de hoy. Yo me sigo enganchando y me sigue haciendo ilusión muchas cosas, ¿eh? Mira, un capítulo nuevo de Hora de Aventura. Saber que My Little Pony ha terminado temporada. O incluso, ay, lo vimos antes en el Mercadona, lo de Chum Chum y... Y Fanboy. Fanboy Chum Chum, tres cuartos de lo mismo. O sea, son series para niños, yo las veo, pero me gustan. Sí, pero es que no son tan para niños. Tal vez sea eso, que se esté errando un poco hacia quién vayan dirigido las películas, las series, los juegos, o simplemente que nos estamos sobresaturando de información, tenemos demasiados juegos a los que jugar y... Hay demasiadas cosas, por lo tanto, al tener un abanico tan amplio de posibilidades, lo que buscamos, lo que queremos encontrar, es simplemente lo mejor. Pero yo de pequeño... Pero sí que es verdad que de cara a lo que a lo que está apareciendo o va a aparecer, se mira con mucho recelo. Hace poco, un mes o así, estamos en junio, fueron los upfronts de cara a la siguiente temporada de las series en Estados Unidos. Los upfronts es donde las cadenas presentan sus estrenos y su programación de cara a la siguiente temporada para que de cara a la publicidad y que las empresas compren espacios y metan publicidad en sus series. Y muchos podcasts, muchos blogs, muchos tuiteros han analizado los siguientes estrenos que ya vendrán, pero la mayoría de la gente habla con recelo, al igual que tú, lo que tú estás diciendo del E3, nuevos Marios, a lo mejor el Super Mario Bros. El New Super Mario Bros. 2 es un avance que te cagas a la hora de los videojuegos y es toda una revolución de cara a el personaje de Yoshi, yo qué sé. No sé, pero es genial que sea, siga siendo nuevo. New Super Mario Bros. 2. Que junto al nuevo Paper Mario o el Super Mario Bros. U o Wii U completa la trilogía de Mario del último E3. Es el Luigi's Mansion, que no se escapa demasiado lejos. Sí, o bueno, ya estamos tirando la mierda a Nintendo y no era lo que quería. Es lo que quería, pero de forma indirecta. Es lo que yo quería, yo no sé tú. Pero no sé, no es lo mismo. Algo que me pasaba a mí de pequeño, y yo creo que le sigue pasando a los niños pequeños hoy en día, pero que ya no pasan con los juegos, es que antes tú no te comprabas un juego porque fuera bueno o fuera malo, a lo menos en mi caso cuando era pequeño, sino porque el juego era de algo que te gustaba. Es decir, yo lo dije en su momento, mis dos primeros juegos para Game Boy fueron el de Batman y el de las Tortugas Ninja. O sea, ya podían ser juegos más patéticos del mundo que yo. ¿Era un juego de Batman o era un juego de las Tortugas Ninja? Es que ahora, no sé, Metal Gear Solid, que para irme un poco al otro lado. A quien le gusta un Metal Gear Solid, oye, bienvenido sea un nuevo Metal Gear, pero uff, es que no es lo mismo, es que no es como era antes. Yo lo estoy notando sobre todo, no sé si a ti te pasará, en la evolución de las franquicias o de lo que dijiste antes de un IP, de las grandes franquicias del videojuego, en la que la evolución hacia un punto o hacia otro hace que todo lo que venga nuevo sea malo. El ejemplo más claro lo tenemos en Resident Evil. Obvio, sabía azar, que ibas a decir Resident Evil. Porque es lo más claro. Todo el mundo... ¿Juego de survival horror? Sí y no. Es decir, en su momento ya deja de ser survival... Bueno, pues quien no conozca la historia un poco, Resident Evil es, como ha dicho Javi, un survival horror, un juego de terror y supervivencia en el que por falta de munición para acabar con los enemigos o simplemente por falta de vida o incluso por falta de puntos de guardado, tienes que ir con más cuidado. No puedes ir corriendo a hacer el cafre porque te matan y te toman por saco el juego. Entonces, esa era la seña de identidad de Resident Evil, eso y la temática, que eran los zombies, que se repitió en el 1, que era mucho más survival horror, es decir, tenías que tener mucho más cuidado. En el 2 y en el 3, en Nemesis, ya la cosa se disparaba un poco en acción, es decir, manteníamos la misma intensidad de juego, pero aumentábamos la munición y el número de enemigos, era más acción. A partir de ahí, los posteriores se vuelven mucho más de acción, hasta que llegamos al punto de inflexión con el 4 y el 5, en el que deja de ser un juego de supervivencia y terror para pasar a acción y terror. Incluso en el 5, casi que no llega a haber terror, hay algún susto puntual o algún zombie, aunque no son zombies realmente. Y en el próximo, que saldrá en octubre, el juego, y los desarrolladores lo han dicho muy claro, deja de ser incluso terror. Se convierte en un juego de acción puro y duro, buscando a ese jugador de Battlefield o de Call of Duty, y deja de lado el terror. Pero eso no implica que el juego deje de ser bueno. Es decir, vale, deja de tener la temática que tenía, pero yo oigo mucho, o hay muchas críticas diciendo que deja de ser un Resident Evil. Pues sí, ha cambiado, pero no implica que sea peor juego, simplemente que es diferente. Tengo una pregunta. Dime. ¿Tú no has notado como lo más destacado, destacable a lo mejor, te acuerdas de PlayStation 1, de PlayStation 2 y los juegos que eran como la élite? Eran los de conducción. Yo recuerdo que los juegos de conducción se llevaban mucho, o a lo mejor la pelea se lleva mucho más, pero si tuvieras que destacar un género de esta generación, y te hablo de las consolas de verdad, como son PlayStation 3 y Xbox 360, es sin lugar a dudas los de disparos, el shoot 'em up, en plan, el Call of Duty, el Medal of Honor, el Battlefield, el Gears of War, cualquier bueno, cosa. Gears of War no es un shoot'em up al uso. Pero bueno, igual que Uncharted. El Resistance. Resistance también en PlayStation. Sí, el franquiciado. ¿Resistance es el que me regalaron en Gravina 82? Creo que sí, Resistance 3. Sí, bueno, como ejemplo, decirte que sí y decirte por qué, creo, desde mi punto de vista. Cierto es que el shoot'em up, que el juego de acción en primera persona, es en el que ves el rifle del protagonista y una mano y un pie, si la cosa se pone muy tiquismiquis. ¿Es un buen juego o es el género estrella en esta generación? Pero porque es el género de portar o de llevar al multijugador de forma más fácil. Veamos, ¿recuerdas cuál fue el juego que hizo que todos los cibercafés se pusieran de moda? Counter-Strike. ¿Que tenía Counter-Strike? De disparo. Y que era un juego multijugador. Quien juega o quien compra un juego como Battlefield, como Call of Duty Modern Warfare 3 o como algún similar, Homefront y tal, no va buscando, va buscando un juego en el que jugar y divertirse él solo, pero sobre todo lo que va buscando es un juego cooperativo, una interacción con más jugadores, y es lo más cómodo. Es decir, en un juego de lucha, en un Street Fighter 4 o en un Street Fighter Cross Tekken o en un Marvel vs. Capcom 3, el número máximo de jugadores simultáneos es de 2. Uh-huh. En un Super Mario, imagínate el Super Mario Bros. Wii, el número máximo de jugadores en un solo sitio, porque no tiene online, es de 4. Aumentamos el número de jugadores, aumentamos la diversión, entre comillas. ¿Qué tiene de bueno este tipo de juego? La cantidad tan grande de jugadores simultáneos que puedes tener. Es decir, no tienes por qué quedar en un bar a tomarte una cerveza. Tú puedes quedar con tus colegas para jugar al Call of Duty. Uh-huh. Y se anunció en el E3 el Battlefield Prestige, que es como un servicio extra de pago, que también lo tenía Call of Duty Modern Warfare 3 con el Elite, en el que te dan más armas, más mapas y mejoras. Y es más, en este Battlefield Premium, creo que es Premium, no sé si lo he dicho antes. Sí. Sí. Te adelantan los mapas nuevos una o dos semanas antes, si te suscribes, porque es una suscripción, para que vayas jugando con ventaja. Entonces, tú imagínate que tienes un grupo de amigos que jugáis siempre y que puedes memorizar, aprenderte y, digamos que, manejar un mapa que el resto de las personas no conocer hasta dentro de una semana o dos. Juegas con ventaja. Entonces, uh-huh, esa competitividad que tenemos dentro, eso que hizo que Pokémon fuera lo que fue, hazte con todos, es que el eslogan lo decía claro, con un shoot'em up, con un juego de acción en primera persona, se dispara. Y eso se ha visto también en los últimos lanzamientos. ¿Qué va a tener nuevo el nuevo God of War Ascension? Multijugador online. ¿Qué va a tener de nuevo o qué añadido tuvo la saga Assassin's Creed? Que para mi gusto no es que tampoco sea demasiado, pero bueno, que hizo que tuviera algo más de vida los dos últimos, tanto Revelation como La Hermandad, un multijugador online. Uncharted 3, que incorpora para mejorar o empeorar con respecto a Uncharted 2. Y te lo digo a ti que estás picado. Tengo el nivel 42 del online. Ah, amigo. 42, incluso, y yo nunca juego online. E incluso el nuevo Gears of War, la presentación que ha tenido in-game es del multijugador. ¿Qué diferencia a Gears of War 2 del 3? Pues que el multijugador se cuidó mucho más. Entonces, por eso, o puede ser que sea el caso de que sea más en boga, porque creo que es el género más sencillo de llevar a una cantidad grande de jugadores simultáneos. Y es lo que está buscando, creo, hoy en día un jugador un poco más casual. Lo mismo pasa con FIFA o con Pro. Llegó a diferenciarse FIFA de Pro, que creo recordar que en Pro podía llegar a jugar de verdad una persona por cada jugador del campo. ¿Online? Sí, creo recordar. Pero vamos, que fue una pifia porque en el caso de PlayStation los servidores no se mantenían y en Xbox tampoco, que 26 personas fueran jugadores. Yo creo que todo el mundo querría ser delantero. Sí, o todo el mundo portero, ¿sabes? ¿Cuántos? 14 porteros a la vez allí corriendo por el campo. Y entonces, ese caso creo que es el tema de lo que me comentas. Pero lo que te quiero decir es que tenían los juegos de antes. Y lo comentábamos hace un rato. Casi cualquier juego de una generación anterior que te gustase, te lo jugabas no sé cuántas horas y te aprendías cualquier musiquita. Porque yo no sé cuántas veces me pasé el Super Mario World de Super Nintendo, y me parece la palabra que siempre se utiliza para describir Nintendo. Me parecía mágico. O sea, la música, las animaciones, las pantallas. Era un juego que cuanto más jugaba, más quería jugar. Oye, apareció un mundo secreto, tengo que conseguir. Llegaba un momento, no sé si lo sabes, que cuando conseguías el camino estrella, las tortugas dejaban de ser tortugas y se convertían en Marios. No en Mario, no en Mario Vaquerizo, no. Las conchas eran cabezas de Mario y con la gorrita, redonditas con la gorrita, y la gorra era el color de la concha. ¿Sabes? Esas cosas antes molaban. Tú mismamente tienes de tono de notificación un sonido de Sonic. Del primer Sonic. ¿Conoces a alguien que tenga el sonido de cuando Nathan Drake coge un tesoro en Uncharted? No. ¿Por qué? No es tan... ¿Nostálgico? Guay. No es tan guay. No, porque últimamente está muy de moda la nostalgia. Para muestra, claro. Un botón o un tráiler de una película de Disney. Efectivamente, es algo de lo que vamos a hablar que se ha puesto muy de moda. Se llama... Wreck-It Ralph. En español... Romper Ralph. Romper Ralph. En la que se tira mucho de la nostalgia. Es más, ¿qué es lo primero que se ha anunciado? Que ha sido uno de los grandes bombazos para 3DS y se acaba de anunciar en Vita. El remake en alta definición de Metal Gear Solid. Yo mismo estoy jugando ahora mismo, remake en alta definición, me refiero al que ya ha salido. Me ha puesto cara de, ay, qué miedo, para Vita se ha anunciado ahora. Ah, pero no del Metal Gear Solid 1. No, del 1 no, el Collection que ha salido hace poco. Vaya, yo mismo estoy jugando a un remake en alta definición, todos sabéis lo que es un remake, no creo que te haya que contarlo, de un juego de Xbox One, el Munch Wolves Strange, ay, su padre, no me acuerdo del nombre, es que es súper raro. Pero cierto es que los que ahora tenemos un poder adquisitivo mayor, más que los propios niños, somos las personas que ya tenemos cierta edad, y es lo que se nos da. Oye, ¿cuáles son los últimos juegos buenos, entre comillas, que han salido? No porque sean buenos, sino porque... ¿Cuáles son los que más se venden? En Xbox Live, misteriosamente, el que más se vende es Minecraft. Que Minecraft, juegues o no juegues, conoces algo de Minecraft, aunque sean los zombies verdes. Y lo último que ha aparecido son dos recopilatorios vintage de Sega que incluyen los tres Street of Rage y los tres Golden Axe, a un precio muy baratito. Volvemos a lo mismo. Siguen vendiendo los juegos de antes. ¿Pero qué tenían esos juegos? Es lo que yo no termino de descifrar. Porque la conclusión es que el abanico de oferta de videojuegos, series y películas es demasiado amplio. Las películas normalmente van buscando más la comercialización, o por ejemplo las sagas de videojuegos como son Modern Warfare o los de fútbol. Hacen uno por año, en plan, lo que buscan es petarlo en Navidad, incluso dos por año. Lo que buscan es petarlo en Navidad y vender. ¿Cuántos Sonics tenía la Master System, que era la que yo tenía de chico? Tenía tres Sonics. Mega Drive tampoco tenía muchos. Y todos esos juegos estaban súper cuidados. Y era como otro rollo. La industria ha crecido, han crecido las distribuidoras y las desarrolladoras. Y las desarrolladoras, que era lo que realmente quería decir. Pues cada vez hay más oferta y más videojuegos. ¿Qué pasa? Que tú te ciñes a lo bueno. En tu cabeza lo bueno es lo que recuerdas bien. Lo que recuerdas bien es lo de tu infancia. Pero de ahí que se recuerde mejor, o infancia o del pasado, lo que has disfrutado previamente. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Conclusión es esa. Vale, yo creo que antes de dar mi conclusión, y como rebate un poco en lo que te decía hace un rato, ¿por qué antes comprabas un juego por lo que era y ahora tienes que ver si el juego merece la pena o no merece la pena? Porque es caro. Porque un juego de Super Nintendo podía costar perfectamente los más caros 15.000 pesetas. Son 90 euros, ¿eh? Quiero decir, lo he dicho. Oye, me compro un juego de Batman porque es de Batman. ¿Vale? No, ejemplo... Qué gracia el que se comprara el de Superman de la Nintendo 64 porque era de Superman. Recordaba como el peor videojuego de la historia. Junto a E.T. de Atari. Pero quiero decir, ¿por qué un fan de Spider-Man ahora no se compra todos los Spider-Man? Quitando porque salgan muchos. No, es que, y pongo el ejemplo, Spider-Man 2, Spider-Man 3, incluso el Web of Shadows, eran juegos de mundo abierto, el Age of Time, Dimensions, era un juego que no era abierto, sino que encarnabas a Spider-Man por zona cerrada. Age of Time es como una continuación, o sea, podías encarnar a cuatro Spider-Man diferentes en cuatro digamos, universos paralelos, y en Edge of Time puedes hacerlo con dos. Y como la gente decía que no era buen juego, oye, pues no me lo compro. Es que soy fan de Spider-Man, pero es que el juego, puf, pues yo los he jugado, no es que sea súper fan de Spider-Man, pero también no son malos. Y ahora tienen que volver a repetir la fórmula con The Amazing Spider-Man y vuelven otra vez al estilo de juego anterior, al del mundo abierto. Que, por cierto, puedes encarnar a... Stan Lee. Que, por cierto, puedes encarnar a Stan Lee en el juego. Curioso. Supongo que dejaré esto abierto, me seguiré preguntando el por qué siguen molando los juegos de antes menos que los de ahora, por qué los de ahora nos interesan menos. Y si te parece, voy a hacer esa pregunta para el concurso, ¿vale? La pregunta, si queréis ganar un Fruit Ninja Kinect... La pregunta del concurso. Gracias, Javi. Sería, ¿por qué crees que hoy en día los juegos molan menos que antes? Y no me vale un antes molaban más, no. Quiero saber por qué ahora molan menos. ¿De acuerdo? Recordad que los premios son el Fruit Ninja Kinect para Xbox 360 o un magnífico dibujo de Jaime Marín disponible para colocar en cualquiera de los frigoríficos. Tenéis que mandar la respuesta a elpodcastdeguapin@gmail.com, que también podéis dejar alguna respuesta, pero la van a copiar en los comentarios del blog. Elpodcast.es. Qué bonito. O si queréis en Twitter, mejor no, que la respuesta va a quedar cortita. Alargar o mandar lo mejor en audio correo. El más original, el que más nos guste. O el que más... No, dinero no. El que más... O el que más piropo hacia Javi lleve, se llevará de regalo uno de esos dos regalos a elegir. El dibujo de Javi o el Fruit Ninja Kinect. Vamos terminando. Sin más dilación, terminamos tu sección. ¡Ah, terminamos! Bueno, pues este ha sido el 13º episodio de elpodcast.es, podcast de Guapín, Caballero y Jaime Marín. Hola. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y como habéis podido comprobar, en este no habrá correos porque lo grabamos sin Jesús y... Preferimos contestarlo cuando estemos... Cuando esté él por aquí. Así que no os preocuparos, que en el próximo intentaremos secuestrarlo. Y yo creo que poco después empezarán los especiales o cosas de estas raras, porque tú te vas lejos. Jesús se va lejos. Yo sí, tenemos que planificar cómo vamos a montarnos el verano. ¿Con calor? Eso seguro. Bueno, pues poco más. Adiós. Digo adiós con la manita y me despido. Señores, o sea, bueno, mandad correo y buscarnos en la nueva dirección, elpodcast.es. Mola. www.elpodcast.es. Y en Twitter, el podcast de Guapín. Ya quitaremos el nombre, no os preocupéis. Eso. Bueno, pues ya está, tened un feliz verano y gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo número. Chao. Cortito. ¿Y qué hemos aprendido hoy? En el podcast.es. Colón, más que un huevo, tenía una teta. Que los buenos finales siempre son felices y fresquitos de ver. Que todo antes molaba más. Y somos más viejos. En el próximo episodio de El Podcast. Y en el próximo episodio de El Podcast. Va, pues como Jesús sigue sin venir, que le dé mucho por taco. Grabamos con voz de ardilla, que mola mucho. Sí. Increíblemente, y por mucho más que lo intenté, nunca jamás pasé de la primera pantalla de Terminator de Game Boy. La segunda temporada es muchísimo mejor que la primera. Te estoy hablando de Ana y los Siete. Manu, ahora que no está Jesús, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, los dos a la vez, venga. Una, dos y tres. ¡Vamos a hablar de porno! Ay, ay, porno. ¿No era eso? Wisconsin es un sitio muy bonito y un queso muy rico. Pues me ha dejado Jesús los puntos de historia y voy a hacer la sección yo. Bueno, parece ser que esta vez el señor Guapín no se ha molestado ni en mandarnos el audio. Me ha dejado directamente lo que quiera leer. Voy a leer el rollo en arameo antiguo si no te importa, Javi. Israelot Lovercrawler, Ismorbor Lovernorkler, Spuffle Arnal Mokol Slarl Oklomsmar. Pero ¿por qué suenas tan triste, Manu? Ah, no, que es la entonación. Estupendo. We'll be right back. soy Jesús. Es, ya ni me acuerdo quién soy. Editar este podcast ha sido muy difícil. Así que perdonar todos los fallos de este. Lo siento. Adiós, creo que voy a dormir por fin.